Pero mira cómo vienen las promos decembrinas. Celebremos juntos esta Navidad con precios especiales. Lleva los mejores electrodomésticos, tecnología y hogar. Síguenos en redes sociales como @almacenesLumaOficial y entérate de todo lo que tenemos para ti. En Luma se vive mejor la Navidad. Tiene 7 vitaminas, calcio y zinc que contribuyen a la función normal del sistema inmune. Pide en la tienda más cercana en bolsa desde 1,000 pesos y cajita desde 1,500 pesos. Vilac, que te cuides, nos encanta. Precio sugerido al público. Se recomienda que el consumo esté acompañado de una alimentación balanceada, junto con la práctica de actividad física y estilos de vida saludables. Hola, soy Juanes y como colombiano me encanta que refresquemos todo lo que somos. Desde la música hasta nuestro sabor. Por eso llegó Agua Panela a la nuestra, con ese toque auténtico de limón y gas. Tomemos lo nuestro. Nueva Agua Panela a la nuestra, con panela de verdad. Pruébala. FM Bogotá, 94.9 FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experta en jardinería, pero cuando vas a desempolvar y organizar tu arbolito de Navidad, ¿se marchitan tus ideas? Somos Helpit, expertos en armar y decorar tu árbol y pesebre. Conoce nuestros servicios de Navidad en helpit.com. Helpit, bien hecho. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night again.

sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM.

desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Clásicos en Miniteca FM. Thank you.